Buenas noches. Vamos a continuar con la novena asamblea del Consejo Consultivo. Para el día de hoy estaba programado que volviera a la Junta Comunal para seguir exponiendo sobre lo que fue el año de gestión. Nuevamente el bloque PRO decidió no asistir. El presidente de la Junta, Marcelo Diambrich, dijo que tenía otros asuntos que atender con la coordinación, no recuerdo, ¿cómo se llama? Coordinación. Coordinación de las tareas de asistencia para la... Estaba trabajando con la gente inundada, con la gente que sufrió los daños por la inundación, según el mail. Así que no vamos a contar con la presencia de ellos, pero contamos con el resto de la Junta Comunal. Diría que pasemos directamente a la exposición de ellos. ¿Qué les parece? ¿A favor? ¿En contra? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias una vez más por la invitación. Voy a ser muy breve en cuanto a la exposición y vamos a dejar a Dina para el final, que tiene PowerPoint, es más sofisticado. Así que arrancamos con Martín. Durante el 2012, la segunda parte del 2012, el segundo semestre, bueno, para los que no me conocen, soy Ariel Angrisano y tengo a cargo el área de arbolado y luminarias. Bueno, hola, ahí se escucha mejor ahí, mejor, peor. ¿Más lejos? ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Hola. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Vamos? Bueno, se llevó a cabo el plan de poda que fue aprobado por la Junta Comunal. La empresa licitada que tenía que hacer el plan de poda fue Casamaki, y de los 1.652 árboles que teníamos para podar, se podaron 1.518. Vale la pena aclarar que de la cuadrícula que se votó en la Junta Comunal, la empresa no hizo las cuadras que nosotros habíamos puesto, sino que hizo otras cuadras, llegando así a 1.518 árboles podados. El área todavía no cuenta con copia del contrato de licitación y tampoco cuenta con un equipo especializado en la materia para controlar todas las podas que se hacen y para poder hacer un relevamiento general de todos los árboles de la comuna y todas las luminarias. También se solucionaron algunos problemas de poda menor a través de la cuadrilla de mantenimiento urbano que tenemos en la comuna, y así cumpliéndose algunos de los objetivos que teníamos planteado el área. Después se plantaron 160 nuevos árboles, también cumpliendo con otro objetivo que era plantar al menos 150. Este... Bueno, los reclamos de en cuanto a las luminarias, lo que se hizo fue elevarlos todos al ente único regulador de servicios públicos y todos los reclamos que tuvimos fueron solucionados en su totalidad. Después tenemos algunos objetivos que todavía están planificados para el año que viene, que todavía no los pudimos concretar. Y después del tema del presupuesto, que todavía no manejamos nada de presupuesto, tenemos cero presupuesto. En cuanto a indicadores de gestión, tenemos cantidad de trabajadores del área, que empezamos en enero de 2012 con cero, y terminamos en diciembre con cero también, o sea, no hay trabajadores dentro del área. El presupuesto aprobado el año pasado, ejecutado por el área, es todo cero, de todos los incisos, del 1 al 5, asignado 0 pesos y ejecutado obviamente también 0 pesos. Después quisimos hacer un diagnóstico de la situación del arbolado en la comuna, como les decía anteriormente, pero no lo pudimos realizar porque no tenemos personal especializado en la materia. Bueno, después tenemos cantidad de árboles podados, que son 1.518, cuando la cuota era 1.652. Árboles plantados, 160, cuando la cuota era 150, o sea que ahí superamos, en la plantación superamos la cantidad. Acá la empresa licitada era otra, era Construpark, no era Casa Maqui. Después se hicieron cortes de raíces, que no hubo cuota, y se pudieron hacer 110 cortes. También la empresa licitada fue Casa Maqui. Y extracciones de árboles que se hicieron 229, que tampoco había cuota, son los que estaban enfermos o tenían algún problema el arbolado. Y bueno, acá termina la presentación. Como ven, es muy escueta, fue pasado por mail a la coordinación. No sé si después les hará llegar todo el informe al resto, pero cualquiera que necesite algún otro dato, después me pregunta, lo podemos hablar o se lo mando por mail, viene el informe. Retiraron 229. Estaba en déficit, sí. Vamos bien. Está lindo Buenos Aires. Ahí la empresa que trabajó bien, en cierto que se está levantando los árboles que están enfermos. Mirá, lo que yo tengo entendido es que pasa primero un inspector de gobierno de la ciudad que releva los árboles y en una planilla nota cómo tiene que hacer la poda. Y después va la empresa con una ingeniera agrónoma que controla cómo hacen la poda la gente que está arriba y lo mismo si hay que sacar o no algún árbol. ¿Cómo? Sí, yo creo lo mismo, pero se supone que hay algunas especies que se pueden podar en verano, según lo que me dijeron a mí. Es poda de luminaria. Acá me apuntan que es poda, son especies que se pueden podar o es poda de luminaria para despejar luminarias, para que haya más luces. Ministerio de Santini, sí. Exacto. Podó, sí, 100 árboles menos, pero no en las cuadras que habíamos aprobado en la Junta Comunal. No sabría decirte. Se manejó con espacio público eso. ¿Cómo? No a la que yo haya tenido acceso. Beatriz. No, no pasa por el área ni por la junta. Cuando decide esta empresa así que retira los árboles, ¿cómo se decide la reposición de esos árboles replantados? ¿Hay unos seguimientos establecidos? ¿Tienes información? No, la verdad que no sabría decirte cómo se. Beatriz. Sí, seguro, sí. Cobra por árbol, tengo entendido. No. Sí, bueno, eso vamos a intentar hacer este año. Sí, no. Buenas tardes a todos, mi nombre es Martín Diomi, gracias por la invitación. Bueno, el área que tengo a cargo es el área de pavimentos, acera y preservación del ambiente y del espacio público. La realidad es que no varía mucho las características centrales de la gestión de estos 6 meses en función a lo que pasó en el primer semestre del año. La realidad es que la primera tarea a la que nos enfrentamos cotidianamente es, o a la que se debe enfrentar un comunero, es hacer cumplir la ley de comuna. Y en realidad termina siendo más un espacio de pelea, de lucha por defender las facultades que les corresponden, sean delegadas al Consejo Consultivo de la Junta Comunal, más que una función de poder ejecutar o administrar los escasos recursos con los que se cuenta. No es una novedad, no existe una voluntad política real de que este proceso avance, no es nada novedoso. Y si bien se pueden nombrar algunos indicadores de las tareas que se realizaron, es importante destacar que es un proceso, el proceso de comunas es un proceso muy complejo, para todos y en especial para nosotros que nos toca ese rol de haber sido votados y electos y enfrentarnos a la demanda cotidiana de los vecinos del barrio que quieren que se resuelvan los problemas en un año donde se aumentó el ABL y donde la ciudad cuenta con un montón de recursos y lamentablemente no se puede dar una respuesta real a los problemas de la ciudad. En lo que refiere a veredas, se rompen más veredas de las que existe la capacidad real de reparar por parte del Ministerio de Espacio Público. La realidad es que lo que son las veredas que realiza el Poder Ejecutivo desde el área central son veredas que fueron propuestas por un listado que se consensó entre todos los miembros de la Junta Comunal y de las 50 veredas que se pidieron, apenas 4 fueron realizadas por el gobierno central. El resto de veredas que vamos a ver en los barrios, ya sean las que son alisadas en su mayoría, o algunos casos excepcionales como las que vemos en Acolti y Rivadavia, que son en la zona comercial donde hay casi 300 comercios en la galería, todas esas veredas fueron hechas tienen otras características, tienen unas baldosas distintas. Lo que se estuvo trabajando es en la pelea más importante que había, es que existe el presupuesto, porque sin presupuesto no hay comuna. Se hizo un gran trabajo en la elaboración del presupuesto, sin contar con matriz presupuestaria. En ese aspecto, Ondina, por la experiencia de gestión que tiene, nos dio una mano a todos y fue muy importante porque la Comuna 6, a partir del trabajo que se hizo en la presentación de la matriz presupuestaria o del proyecto de presupuesto, marcó una tendencia en las 15 comunas de la ciudad. El modelo que se elaboró de la Junta Comunal y que surge en realidad por propuesta de Ondina, terminó siendo el modelo de propuesta que se adoptó en las 15 comunas de la ciudad. Y me parece que esta comuna dio varios ejemplos de solidaridad, de entender que acá uno está trabajando por el barrio, que no está defendiendo nada más que un proyecto político partidario, sino que está defendiendo una política de Estado. Sin embargo, todo ese proceso que lo vivimos con bastante entusiasmo cuando llegó a la legislatura de la ciudad, previo a pasar por la jefatura de gobierno de la ciudad, llegó con características completamente distintas, incluso con un presupuesto mayor al que pedimos, ¿no? La realidad es que hoy por hoy las comunas no tienen jurisdicción presupuestaria, entonces al no contar con jurisdicción presupuestaria no tienen la facultad administrativa para poder desarrollar las tareas que se están realizando. Por eso creo que es importante destacar que no existe posibilidad de realizar gestión si no hay recursos, si no hay personas de carne y hueso que lo lleven adelante. Y que la pelea fundamental, lamentablemente, o en mi caso fue estar peleando en el Ejecutivo, en la Legislatura, en la Defensoría del Pueblo y en todos los lugares donde se pudo pelear para que se cumpla la ley de comunas. El resultado de esa pelea logró, a través de un trabajo colectivo, que existan dos sentencias judiciales, una que es la de Rafael Gentili y otra es el caso Brunel, en los que se dicta una medida cautelar frente a la UAC en el caso de Brunel y en el caso de Gentili una sentencia definitiva, que la UAC tienen otras características y que la UAC no pertenecen al Poder Ejecutivo Central. Es un fallo muy importante porque es un fallo que habla de que la comuna es un cuarto poder. Es un fallo que pone de manifiesto que el Poder Ejecutivo sistemáticamente actuó sobre las facultades que les corresponde a las comunas, y es un fallo muy importante porque viene a contramano de lo que se viene planteando desde el Poder Ejecutivo Central. Nosotros hemos visto en estos días cuando el jefe de gobierno y la vicejefa de gobierno salieron por los medios masivos de comunicación, en el caso de las inundaciones, a plantear que uno podría plantear sus reclamos en un CGP. En realidad la comuna hoy es un CGP. Uno va a la dirección de rentas, hacen carteles nuevos y le ponen CGP. Digamos, hay una intencionalidad real de que este proceso no avance. Ahora, ¿por qué este proceso no tiene que avanzar? Porque al no darle la información que uno necesita o las herramientas técnicas administrativas, no se puede establecer una herramienta de control real sobre todo lo que son las licitaciones públicas. La realidad es que ¿cuánto se paga por un árbol? ¿Cuánto se paga por una vereda? ¿Cuánto se paga por cada una de las cosas que se realizan desde el Estado? Es una facultad que uno debería poder controlar, no solo nosotros como miembros de la Junta Comunal, no solo el Consejo Consultivo, sino los vecinos del barrio poder tener acceso a esa información y también tener la posibilidad de poder transformarlo. Es muy grave lo que sucede, porque atrás de cada facultad que se le niega a las Juntas Comunales, se esconde un negocio del jefe de gobierno. Atrás de cada facultad que se nos niega a nosotros como miembros de la Junta Comunal, se esconde un modelo que intenta plantear que el Estado tiene una función de delegar sus facultades a las empresas privadas que hacen grandes negocios en la ciudad de Buenos Aires. No es una sorpresa para nosotros todo esto que está pasando. Hemos logrado avanzar con el Poder Ejecutivo en una instancia real de discusión a través del bloque de comuneros de la ciudad, de los 15 comuneros de la ciudad. Hay un compromiso político por parte del Poder Ejecutivo que esperemos que se cumpla. Hay un problema muy grave porque hay dificultades para ejecutar partidas presupuestarias a raíz de este fallo. Pero lo más importante de todo es tener en cuenta que sin la participación de los vecinos, sin que se conozca lo que está pasando, es muy difícil que se transforme la situación de las comunas. La realidad es que en el área que me toca estar, en lo que refería al Poder Ejecutivo en la parte de pavimentos y de veredas, no se ha respetado en la parte de veredas lo que se ha planteado la Junta Comunal, que surgió por una propuesta colectiva, y en el caso de las calzadas se ha respetado bastante, pero porque fue un trabajo casi casual. Se hizo, digamos, con los propios recursos, digamos, yo paseando con el coche por todo el barrio, relevando cuadra por cuadra para ver qué cuadra supuestamente uno debería entender que se tiene que pavimentar. Ahora, uno no tiene herramienta tampoco de control para eso. El laboratorio de ensayo de materiales encargado de hacer el control, de poder hacer muestras y controlar la calidad, las características técnicas que tiene, es un laboratorio que hoy por hoy está desmantelado y que funciona al lado nuestro. Nos tocó entonces también esa tarea, lejos de poder hacer las tareas del área, más allá de que se han reparado casi 40 reparaciones menores de vereda, más allá de que se han podado un montón de árboles con cuestiones menores por pedido de los distintos comuneros. Más allá de todo eso, la realidad es que nuestra primera tarea fue que se cumpla la ley de comuna. A mí me tocó un caso que fue muy triste, que fue el caso del laboratorio de bromatología, que es donde hoy funciona la parte de atención al público de las comunas, fue desmantelado. No alcanzaron la nota de ser jefe de gobierno. Tuvo que haber una denuncia en Página 12 y en el diario Crónica, donde se descubrió que había 4 casos de yogur en mal estado, para que hoy el laboratorio de bromatología esté funcionando al 50% de lo que tiene que funcionar. O sea que atrás, después cuando suceden las cosas, cuando un chico se muere intoxicado, cuando uno ve que el pavimento en vez de durar 7 años dura 1, o cuando sucede todo lo que sucede, parece que hay excusas, que la culpa es de otro, pero la realidad es que una responsabilidad muy grande por parte del Poder Ejecutivo de todo lo que está pasando, y también, bueno, una tarea muy difícil de nosotros, que la mayoría, digamos, casi todos los que estamos acá somos militantes, de poder transmitir esto, porque es una situación muy compleja. En lo que refiere a la Comisión de Higiene Urbana, a la cual participo, la Comisión de Higiene Urbana no tuvo la posibilidad de poder actuar sobre los pliegos de licitación de la basura. La basura es el ítem presupuestario más grande del presupuesto de la ciudad, no se pudo participar. La realidad es que cada cosa que hay que hacer, hay que pelearla. No hay nada que te den nada. No, yo a veces admiro, por ejemplo, Susana Espósito es una comunera que es del PRO y hace un trabajo impresionante. Admiro cómo hace para hacer gestión sin nada. Digamos, uno se piensa, lo elabora, lo busca, pero la realidad es que es muy complejo. Entonces, acá realmente hay que poner en claro que la ley de comunas no va a avanzar porque no hay una voluntad política de que avance. Nosotros en la campaña electoral hicimos una propuesta que era que Caballito tenía que tener un plano integral, de planeamiento integral, donde se contemplen las características de esto. Pero lo que ha sucedido en el transcurso del segundo semestre del año, que las iniciativas trascendentales que se estuvieron discutiendo en la legislatura de la ciudad no pasaron ni por el Consejo Consultivo ni por las juntas comunales, que son todas las leyes que tienen que ver con las tierras públicas nacionales que pertenecen al barrio, que en este caso es la ex playa de carga de Caballito. La ex playa de carga de Caballito, de casi 17 hectáreas, es una playa que cumple un rol muy importante en el barrio, que desde hace muchos años distintos grupos de vecinos, todos lo sabemos, vienen peleando para que sea un espacio público. Y realmente cualquier proyecto de planeamiento urbano debería contemplar las comunas. De hecho, la misma ley de las audiencias públicas plantea que las audiencias públicas deberían haber sido realizadas en las comunas por el impacto importantísimo que tiene estos espacios verdes en la ciudad. Caballito es el barrio más densamente poblado de la Argentina, mientras que la densidad poblacional en el resto del país es de 17 habitantes por kilómetro cuadrado. En el barrio de Caballito hay zonas que llegan a tener 65.000 habitantes por kilómetro cuadrado, con una red de servicio que está colapsada, con una red cloacal que no da abasto a lo que está sucediendo, con una red eléctrica que no puede dar respuesta, y lo hemos sufrido durante todo el verano, corte sistemático, y con un agravante más, que es el tema de las inundaciones. Además de que la red de servicio de gas tiene un problema muy grave y muy serio, que es que no se da respuesta a la infraestructura real que sucede. Por lo tanto, Yo creo que sería muy importante tomar conciencia de que perder las 17 hectáreas de la playa de carga de Caballito para la construcción de viviendas, que todos sabemos, claro, que está manifestado que no van a ser sociales, sería un paso muy importante para que la ciudad no sufra una inundación. Yo quiero saber qué va a pasar el día que se construya ahí y se inunde. El decreto 1722 y 1723 que plantea, del 2012, de Presidencia de la Nación, que plantea utilizar esas tres playas de carga, la de Palermo, la de Caballito y de Liniers, como terrenos para la construcción de viviendas que no son sociales, es algo preocupante. Nosotros hemos visto las fotos del barrio de Liniers, apenas a media cuadra de donde se van a construir un complejo de vivienda impresionante. Hemos recibido el concurso del ANSES mostrándole un PowerPoint impresionante sobre qué lindo que va a quedar el barrio, pero la realidad es que nosotros no queremos ser la Venecia del Sur. Nosotros no queremos que nuestro barrio se inunde. Yo vivo a media cuadra donde se van a construir la playa de carga de Caballito, donde se van a construir complejos habitacionales. Hoy por hoy la infraestructura no da abasto. Entonces me parece que, además de las facultades exclusivas que podemos discutir acá, existen otras que son nuestras facultades concurrentes, y nosotros tenemos que tomar conciencia de la gravedad ambiental que genera que este barrio pierda esas playas. Nosotros debemos ser veedores de los concursos tal como indican las leyes. Las leyes que se aprobaron en la legislatura, la 474, 75, 474, 74, 75, 76 y 77, en todas plantea que las juntas comunales son veedoras de todos los proyectos que realiza el ANSES. Nosotros, como miembro de la junta comunal, no fuimos parte de los concursos, no fuimos veedores, no formamos parte de la base de esos concursos, y encima ahora, el 2 de mayo, se va a lanzar la propuesta de nuevo Caballito, que como todos sabemos va a ser un barrio cerrado que va a estar obviamente a disposición de los intereses de aquellos que planifican la ciudad. Se está planteando en el concurso de ANSES la construcción de un shopping sobre la calle Avellaneda, un shopping de la empresa IRSA. Todos sabemos lo que pasó en el barrio Villa Mitre con el shopping DOT, que los no solo el shopping DOT, porque bueno, tiene una historia muy particular, además de cómo fue aprobado, porque bueno, Pablo Saucasca, que fue el que le aprobó en un mes el trámite de habilitación de un shopping, fue sacado por una denuncia una denuncia que se realizó. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia de la gravedad de que se siga construyendo nuestro barrio. Entonces es muy importante que nosotros, como miembro de la Junta Comunal, podamos participar en las decisiones, en la planificación de nuestro barrio. Nosotros nos toca ahora dos desafíos: poder cumplir el fallo judicial que se está llevando adelante, poder garantizar que se cumple ese fallo judicial. Nosotros vamos a ser pacientes con el Poder Ejecutivo, pero acá cuando hay un fallo judicial no pueden desconocerlo, porque eso es un delito federal. Nosotros no vamos a avanzar en la justicia federal hasta tanto veamos que no hay una voluntad política, pero si no nos queda otra alternativa, si no nos queda otra forma, vamos a tener que avanzar. Nos ha costado mucho que el Poder Ejecutivo nos reciba. Tuvimos que aparecer en la oficina de Machiavelli, tuvimos que tomar la oficina para que nos reciba. Es lamentable, cuando fuimos a ver al jefe de gobierno, nos han cerrado todas las puertas de la jefatura de gobierno de la ciudad, y por una de esas casualidades pudimos entrar en una puerta, pudimos entrar a la oficina y tuvimos que permanecer ahí y poner una cita porque no había forma que el Poder Ejecutivo te reciba. Es muy grave lo que está pasando por las comunas, y la gravedad de lo que está pasando, las consecuencias políticas, lo que está sucediendo, no está en discusión en la sociedad, que por ahí discute otro tipo de cuestiones que le impacta más y que le molesta más, pero la raíz de muchas de las cuestiones que pasan en la ciudad de Buenos Aires podían resolverse con las comunas. Nosotros tenemos este desafío y tenemos el otro desafío, que se hagan las estructuras administrativas. El Poder Ejecutivo tiene la voluntad política de que nosotros integremos las comisiones que van a plantear las nuevas estructuras administrativas. Mientras que no haya línea jerárquica dentro de las comunas, mientras que no estén nombrados los directores, mientras que no haya área a cargo y personal, tampoco se puede hacer gestión. Un trabajador no puede tener 7 jefes, necesita tener un director que esté a cargo de cada área y los trabajadores que estén abajo. Así que, la verdad, si bien uno le molesta, se indigna, somos pacientes con este proceso y creemos que haber peleado también afuera de las comunas nos dio un gran resultado. Y bueno, esperemos poder ver en los próximos meses si realmente se puede llegar a avanzar algo en concreto con este tema. Hacemos un redondeo de esto, hacemos nuestra presentación y vos después me parece que está bueno que lo cuentes. Y en segundo lugar, aclararte que el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene de violencia institucional, tiene todo un área en el cual no es vía la comisaría, sino vía la institución, el ministerio, se te puede vincularizar y acompañarte inclusive en ese reclamo a la comisaría, puntualmente la 12, dijiste, ¿no? A las 12. De cualquier manera, si nos das unos minutos. Dale. No. Perdón. Que después lo conversamos el tema, después lo vamos tratando, pero que primero terminemos con el primer punto del orden del día y después sí avanzamos sobre ese tema. No hay ningún problema. Porque está relacionado con lo que Martín recién habló, que es nada más que leer la ratificación de la Cámara de la sentencia, porque me parece muy importante que todos conozcamos. Y dice así: la sentencia destaca el control y la intervención activa de la comunidad a partir de la participación ciudadana en el manejo de los asuntos públicos a fin de garantizar eficiencia, eficacia y transparencia. Las comunas son una clara manifestación de la democracia participativa. Más específicamente afirman los cabalistas. Estas, las comunas, constituyen canales institucionales que exceden el derecho a elegir o ser elegidos, pues hacen al ejercicio efectivo de los derechos políticos y civiles a través de una participación real y más activa en la determinación de las políticas públicas, con competencias propias de la gestión del gobierno. Las comunas, señala el fallo, están separadas de la administración central y dotadas de facultades de planificación, ejecución y control de forma exclusiva o concurrente con el gobierno central. De donde se desprende que las comunas no mantienen una relación de subordinación en las materias de su competencia con la administración central, sino que en todo caso dicha relación es de coordinación. Gracias. Justamente, Ondina Fraga es mi nombre, yo soy miembro de Junta Comunal por el Frente para la Victoria, aquí con Ariel. Y antes de ir a la rendición de cuentas de mi área, que es participación vecinal, hacer un brevísimo, un minuto y medio, para hacer un raconto de cómo nosotros vemos, así como Martín, coincidimos en el 100% de su diagnóstico de que en qué situación estamos, y simplemente punteo, hago un punteo de cuatro puntos fundamentales, digamos, en esta situación de las comunas. Antes del punteo, una cuestión que a mí no me pareció para nada menor, en primer lugar, que hoy aquí no esté los cuatro representantes del PRO, aunque sea alguno, me parece una falta de respeto para ustedes, no importa de qué partido político sean. No es eso. Pero también una falta de respeto hacia nosotros, que somos sus compañeros de todos los días de gestión, independientemente si pensemos igual o distinto, es una cuestión de respeto. A nosotros ni nos informaron. Yo me enteré por Jorge ayer que Jambrich no venía. Y la verdad que pensé que los otros comuneros, aún cansados, porque yo sé que ellos están relevando, van a las casas que están inundadas, el PRO ha hecho toda una convocatoria a sus comuneros, ayer y hoy tengo entendido, y están yendo casa por casa porque así hacen más rápido el expediente. Está bien, es un sobreesfuerzo, yo lo entiendo. Pero me parece que es una vez cada seis meses los que venimos acá. Hay que redoblar ese esfuerzo. Lo lamento, ¿qué se le va a hacer? Para eso estamos, para eso nos votamos. No importa si del otro lado, además te tiren palos. Y bueno, la verdad que si uno asume un cargo público, asume que le van a tirar palo a algún sector. Si no, no se juega en esa. Si no, sigue con su vida privada. Entonces me parece una falta de respeto de los cuatro comuneros, no solamente del presidente, de los cuatro comuneros. En segundo lugar, una aclaración que dijo Jambrich, el presidente, la vez pasada. Él dijo que nuestro gobierno era un gobierno provisorio, ¿no? Que era, dijo otra palabra, perdón, ¿no? Transición, era un gobierno de transición, a lo cual en la primera reunión de junta le dije que la verdad que a mí me había avergonzado, personalmente me sentía avergonzada por su exposición, porque su exposición habla de los siete, no habla de él, ni del PRO, ni nada, habla de los siete, habla del gobierno local. Su exposición fue tremendamente berreta, para decirlo un término más o menos académico. Digo, y por otro lado, decir que esto es un gobierno de transición, a lo cual le pregunté en reunión de junta, decime en dónde de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que nosotros somos un gobierno provisorio. ¿En dónde la ley 1777 dice que nosotros somos un gobierno provisorio? En ningún lado dice que somos un gobierno. Además, es verdad, es fundante este tema de el fallo de la UAC de la Cámara Segunda. En ese sentido, avala la independencia de este nuevo ejecutivo local, que tiene competencias exclusivas en algunas áreas, 5 o 6, el resto es el ejecutivo central y nadie va por ellas. Hay una cuestión de coordinación, dice la Cámara, hay que coordinar políticas en algunos casos y en otro hay una independencia, por lo tanto hay, dice la Cámara, una impenetrabilidad del gobierno central sobre nuestras políticas exclusivas. Digo, nosotros no nos creemos un gobierno provisorio, nosotros gobernamos, esto no existe. El único que dice que nosotros somos provisorios es el Ejecutivo Central, que dilata lo que tendríamos que haber tenido, aunque sea mal, en el primer momento de nuestra gestión. ¿Dónde está el núcleo que nosotros vemos esencialmente, más allá de lo demás? ¿Dónde está el núcleo? Esencialmente en lo administrativo, porque los EGPCs ni siquiera eran direcciones generales, eran de rango menor, entonces ni siquiera tenían una legal y técnica, apenas un coordinador administrativo y alguno que otro más, compañeros municipales que se hacían cargo de lo administrativo. Muy poca, digamos, con mucha precisión de tarea de años, pero que no estaban a la orden del día para hacerse cargo de una legal y técnica como tiene, o un ministerio, o una dirección general que por lo menos tiene una especie de legal y técnica. Esos cuadros administrativos brillan por su ausencia. Por eso en el primer momento no se pudo, es verdad, y hay que construirlo. El tema es que nosotros no vemos que eso... No hay, ni siquiera hay movimiento de papeles para que eso exista. Segunda cuestión. todo gobierno tiene que esencialmente es gobierno en la medida que tiene un presupuesto. El presupuesto es personal, es utilización de herramientas más luego administrativas que van a poder ser utilizadas para el gasto público. En este momento, ninguna de las comunas tenemos presupuesto propio. ¿No? ¿Por qué? Porque no tenemos jurisdicción. Tenemos a alguien, un papá, en este caso Machiavelli, que dice, el dinero es mío, está reservado para vos, pero yo te autorizo. Y encima, y esto tiene en cuenta de lo que decía Martín, encima, nosotros hicimos como junta, y creo que fuimos la primera, no sé si la única, no tengo mucha referencia, la única de los programas. Ah, bueno. Nosotros hicimos que cada, bueno, medio que lo impusimos, que cada área era un programa. Ustedes saben que desde la década del 60, fines del 60, allá cuando los elaboradores de presupuestos nacionales y generan una nueva forma de presupuestar, la hacen en función de programas de ejecución presupuestaria. Desde ese momento, muchos de los gobiernos nacionales se han hecho sus presupuestos en forma de programas. El gobierno de la ciudad elabora su presupuesto en forma de programas. Tiene jurisdicciones y abajo cada jurisdicción tiene programas. ¿Nosotros qué dijimos? Por lo menos así fue la propuesta. Que cada área sea un programa. Quiere decir que cuando vos tengas el presupuesto, mi área se vea reflejada. Dice, participación vecinal, inciso 1, X cantidad. Inciso 2, 5 pesos con 50. Inciso 3, ¿se entiende? Entonces, cuando yo tengo que rendir sobre ese presupuesto. Está claro cuáles son mis objetivos, si los cumplí o no los cumplí, presupuestariamente. Así no está hecho. Si bien nosotros elaboramos nuestro presupuesto con este sentido, ¿qué hizo el Ejecutivo Central? Enlató todo, hizo un solo presupuesto y lo mío, lo del resto está desdibujado adentro. Si es que está, no sabemos. ¿Está bien? Con lo cual, cuando tengamos el año que viene que rendirles a ustedes cuenta, no sé sobre qué vamos a rendirle cuenta porque ni siquiera tenemos presupuesto de cada área. ¿Se entiende? Bien. Segunda cuestión es el tema en realidad todo lo que más o menos quería, no hago ninguna otra cuestión. Los 3-4 puntos es la falta de presupuesto propio, en el sentido de no hay jurisdicción propia, la UAC y el fallo de la UAC, que estamos en una instancia de no saber qué pasa, y en tercer lugar, esa cuestión de ser hijos de un papá que te va limitando y por otro lado va oscureciendo, porque sabemos que el Ejecutivo Central tiene el color amarillo y que acá en el barrio ganó el PRO. Por lo tanto, a nosotros tres olímpicamente nos pasa, nunca sabemos qué está pasando, él no sabe qué pasa, nunca sabemos. No rinden cuenta siquiera la propia Junta Comunal. Yo no sabe. Nosotros, ninguno de nosotros, desde el 25 de febrero que estoy solicitando fotocopia de las cajas chicas. Fíjense, hay 3 cajas chicas y una cuarta que no se sabe qué es lo que está pasando. Hay 3 cajas chicas que se ejecutaron, que se rindieron y nosotros no aprobamos nada de eso. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Perdiste, otro igual tiene la mayoría absoluta, con lo cual, bueno. Pero por lo menos informame en qué gastaste. Eso es información pública. Bueno, nosotros que somos gobierno, no lo tenemos. Imagínense ustedes. Esto es falta de transparencia. No hay otra palabra. Esto es falta de transparencia. Termino y simplemente quería hacer esa nuestra mirada, que coincidimos con Martín, más allá que nos peleamos después en otras cosas. En general, nuestra mirada es esa, digamos, ¿no? No hay forma de avanzar en ese sentido, porque es hay una decisión política de este trabamiento permanente. Y en ese sentido, encima, Yambridge tiene la impunidad de decir que somos provisorios, claro, esa era la palabra, ¿no? Transición. Y claro, si no puedo, si nada está para hacer. Bien, listo. Pasando la pálida, voy a mi área, que era una de las cuestiones. Yo no sé si se ve bien, más o menos bien. Bueno, de vicio nomás, hago un PowerPoint porque me parece que es más divertido, la verdad. Y a esta altura de la noche, encima que me escuchen. Primera cuestión. El año pasado nos trazamos dentro del área con un colectivo de gente amiga que colaboró militantemente, objetivos para desde el cero, digamos, ¿no? Nosotros la verdad es que era la primera vez, con lo cual marquemos algún tipo de objetivo y lo hicimos bianual, porque hay objetivos que claramente en un año y menos, en un año donde era el primer año de gestión, donde nos teníamos que consolidar como grupo, junta comunal, había un montón de cosas, no había lugar físico. Nosotros tuvimos los primeros 7 meses en allá, después sin computadora, después no sé qué historia. Bueno, en fin. La primera cuestión es básica, es crear el área organizativa. Para gestionar tiene que haber un área, tiene que haber personal, tiene que haber presupuesto. Entonces, el primer meta, que en realidad fue anual, pero bueno, terminó siendo bianual, es constituir el área administrativamente. Apoyar y promover, obviamente, el consejo consultivo, que es eso específico del área. Promover la generación de proyectos para el presupuesto participativo, digamos, que tenía que iniciarse este año. Crear una base de organizaciones de la comuna, ya existe en realidad. La gente del sociocultural hace años que viene datando organizaciones. Quizás lo que nosotros veíamos es que en pos de la sinergia local, de la sinergia social, eso tenía que ser visibilizado. Tenía que ser público, ¿no? Ustedes, todos nosotros deberíamos conocer todas las organizaciones del barrio, los domicilios, quién está a cargo, qué área temática tiene como fuerte, porque eso promueve esas sinergias sociales. Y finalmente, un relevamiento, porque las chicas del sociocultural también eran 5 en su momento, 2 renunciaron. El sociocultural no está en mi área, quedó en el área de Susana, de cultural. Y por lo tanto, Susana tiene en ese sentido la tranquilidad de tener un área armada. Susana Espósito, ¿no? Es la colega comunera del PRO que tiene esa área. Tiene la tranquilidad de tener un área armada, tiene una jefa, ha perdido personal porque 2 chicas se han jubilado, pero tiene un área que hace muchos años que viene trabajando. Nosotros no tenemos nada. Ahora vamos al relato. Y obviamente había que hacer un relevamiento de organizaciones porque había data que ya estaba vieja y las chicas ya nos habían dicho que no sabían si los datos que tenían de las organizaciones, salvo las más las que más se mueven. ¿Está complicado de leer? Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué nos pasó durante este periodo? No contamos con espacio físico aún, si bien sí, los comuneros tienen un área, pero el área... Perdón, tiene un espacio, un escritorio, pero el área, participación vecinal, no tiene un espacio físico aún. Nos han prometido que, así como no la tienen ustedes, el consejo consultivo, ¿no? Personal insuficiente, hoy por hoy hay una colega aquí, trabajadora social, no tenemos presupuesto propio, no tenemos línea telefónica, la computadora, la internet va y viene, es un problema ya endémico de la comuna, y no hay circuitos administrativos, claramente. Entonces es difícil, no hemos cumplido ese, hemos cumplido una ínfima parte de lo que sería montar un área de gestión. En el sentido de la promoción del Consejo Consultivo, creemos que todo el año hemos trabajado mancomunadamente con ustedes, les hemos tratado siempre de conseguir las escuelas, los equipos de sonido, etcétera, etcétera, en la medida que pudimos la folletería. Hay otras cuestiones que se han trabajado. En fin, si bien queda todavía mucho, ¿no?, para perfeccionar, en este momento los estamos dando una mano en la parte más administrativa, tratando de, como no tampoco tienen computadora en la comuna, etcétera, tratando de... limpiar esa base de datos para que esté con los datos que corresponda, etc. Entonces estamos llamando, quizás reciban mail nuestros o llamados pidiendo algún dato porque falta en esa base de datos. Respecto del tercer objetivo, lo hemos cumplido en el sentido que ustedes discutieron el año pasado tres proyectos al presupuesto de la comuna, eso fue votado por ustedes y se ingresó en el presupuesto, en el anteproyecto de presupuesto de la comuna para este año. Ahora, eso no sabemos si está enlatado, si no está, qué decisión va a tener, bueno, pues, como ya dije antes, es toda una melange. En la melange, ¿quién gana? ¿No? Río revuelto, ustedes dirán cómo termina. Y finalmente eran dos limitadores de velocidad en dos esquinas y en dos bocacalles y un plan de capacitación teniendo en cuenta que este año teníamos que generar un mecanismo de presupuesto participativo. El mecanismo que había generado en su momento Ibarra, más luego las demás gestiones, dista mucho de ser una realidad hoy, a la luz de la 1777, de la ley, de las comunas, etc. Con lo cual había que ayornarlo, había que mejorarlo, hacerlo más sencillo, y eso en discusión con ustedes y a su vez adentro de la Junta, porque ambos se tienen que poner de acuerdo en este mecanismo. Eso lo estamos trabajando en este momento. Con Jorge de la Comisión de Presupuesto le hemos dado, hemos hecho un borrador que hoy, si quieres, se los dejo también ya al Consejo Consultivo. Es un borrador como para empezar a charlar algo. Lo mismo, lamentablemente, hace como un mes que no vemos la Junta Comunal y íbamos a ingresarlo hace dos semanas, pero una semana. Habían suspendido la reunión, IAMPRE está suspendiendo las reuniones de junta hace ya varias, que las viene dilatando, y la verdad es que las discusiones se dilatan también, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto de trabajar con un borrador del presupuesto participativo está ahí, y en el caso del relevamiento, bueno, se comenzó a hacer el relevamiento y finalmente se armó esta base de datos. ¿Cuál fue el presupuesto ejecutado? Bueno, el asignado fue nada, porque iniciamos, si bien la comuna tenía un presupuesto que era alrededor de 5 millones, 5 millones y algo, ese presupuesto en su gran mayoría era para inciso 1, que es personal. Más luego, el que se lleva mayor presupuesto es el área de Ariel, de Martín, perdón, que es el área de la cuadrilla, entonces ahí va material, etcétera, iba mucho presupuesto, y el resto administrativo. No había espacio para otra cosa. ¿Cómo manejado los números Yambridge a partir de cajas chicas que venían por la UAC, que venían por la comuna, vaya a saber Dios por dónde venían, donde nosotros, vuelvo a repetir, nunca supimos, como anécdota, yo he presentado facturas de imprenta que él me dijo, no, presentarlas como Secretaría de Descentralización, y otras que me dijo, no, esta presentarla como Comuna 6. Entonces, bueno, evidentemente hay varias cajas chicas distintas, ¿no? En fin, de lo que es 3.700 pesos de imprenta fueron los 3.700 pesos que en distintos momentos se usaron para el Consejo Consultivo, para volantes, algunos afichetas, etc. La verdad es que desconocemos, ahí pongo que si vino por caja chica, ¿de quién? El dinero apareció y se pagó esas facturas. Y finalmente, cualquier política pública tiene que ser medida, digamos, estos objetivos tienen que ser de alguna manera medidos. Pues primero, me sirve a mí para ver si yo estoy cumpliendo con los objetivos. Les sirve a la ciudadanía porque transparenta si finalmente a largo plazo la política es interesante o no. Más allá que hay cosas vitales, ¿no? Todos creemos que tiene que existir el área administrativa participación vecinal. Entonces eso tiene que existir sí o sí, si no, no existe como gestión. Pero más allá de eso, hay otras cuestiones que uno empieza a medir. Esos indicadores a lo largo de 4 años pueden, bueno, darle a uno la idea de que, bueno, más o menos fue buena la gestión o la verdad que hay que mejorar. Yo creo en eso, no es que, la verdad que estudié para esto también, pero independientemente de esto, lo creo. Creo que las políticas públicas se pueden medir. Creo que hay que tener objetivos claros, creo que hay que comunicar claramente y eventualmente cambiar rumbos. No hay un problema de necedad de, mira, la verdad que tomamos un rumbo y no nos va bien y bueno, hay que cambiarlo, algo estamos haciendo mal. Las políticas públicas son hechas para solucionar problemas. En este caso, puntualmente, es la participación. En tal caso, la falta y cómo fomentamos esa participación. Bueno, la cantidad de trabajadores, algunos indicadores de gestión. La cantidad de trabajadores del área era una de nuestras cuestiones para medir el primer objetivo. Bueno, uno. De cero pasamos a uno. Estable. Que en realidad no es estable porque no es, es planta permanente, que está Marta por ahí. ¿Dónde está Martita? Ahí está, mirá. Párese, Martita, Marta, Palau. Está en comisión, digamos, no ha sido transferida porque nos han negado en realidad las transferencias. También es otra cosa muy oscura esa, ¿no? Quiere decir que tampoco la parte... Siempre ahí está el meollo, ¿eh? La parte administrativa. Ahí todo se juega. Porque en realidad el Estado, más allá de las políticas, ¿cuál es el núcleo duro? Y el que se van las gestiones y queda, y es la parte administrativa. ¿No? Bien, la cantidad de organizaciones relevadas fue de 51, obviamente esto se sigue relevando, así que en este momento hay más relevadas, pero a diciembre 51. La cantidad de organizaciones registradas son más, porque la gente de sociocultural ya tenía un montón, o sea, estas se han ingresado. Lo que estamos relevando es de las que ya tenía, chequeando que el presidente siga siendo el mismo, que el teléfono siga siendo el mismo, que sigan con la misma actividad, que no se haya caído esa organización, etc. Bien, en fin, la cantidad de inscriptos en el Consejo Consultivo. Durante el año, o sea, a principio de este año, había 619 inscriptos en la base de datos. Ahora hay más. Ay, perdón. La cantidad de asambleas que ustedes tuvieron, en realidad tuvieron 11 reuniones, pero se constituyeron en 8 asambleas. Algunas eran asambleas que se continuaban de la sesión anterior. 11 veces se reunieron en un año, es un promedio alto de asambleas, digamos, prácticamente es una por mes. Y eso que tuvieron dificultades al inicio fue esa bataola, y que no se empezó en enero, se empezó allá por abril. O sea, quiere decir que trabajaron mucho. La cantidad de asistentes sumando todas las asambleas es de 1.540 asistentes. Hicimos un promedio, dividimos en 11 reuniones. Más o menos hay alrededor, asistieron en un promedio de 140 asambleístas por reunión. La verdad que es una de las comunas que más asisten, porque hay una permanencia. Está bien, hoy ustedes son menos de 140 seguro. No sé de 100, pero de 140 seguro. Con lo cual, hay un objetivo nuestro de que se fomente, se haga conocer el Consejo Consultivo. Tenemos que, para nosotros como gestión, incrementar ese número, tanto de asistentes como de inscriptos. Finalmente, ustedes presentaron el anteproyecto, y ahí está en inciso 1, 2, 3, 4, 5. El 5 es 0 porque es transferencias. El 1 es 0 porque es personal, ustedes no requieren de personal de planta permanente para ustedes, sí, para el área, pero no para ustedes. El 2 es librería, fotocopias, etc. El 3 es desde imprenta hasta el contrato de docentes, de capacitadores, esos cursos de talleristas. Y el 4, perdón, es de las dos bocacalles, esa, la construcción, ¿no? el pago a un tercero para que realice tal obra. Más o menos son 500.000 pesos. La Comisión de Planeamiento hizo todo un estudio con arquitectos, etcétera, y hicieron un redondeo de ese número. Más o menos 500.000 cada bocacalle. Me sale loma de burro. Gracias. Reductor de velocidad. Bueno, y finalmente, hemos creado... Lamentablemente la iba a inaugurar acá, pero creo que Google le pasó algo hoy, porque, o ahora, porque tengo señal, está todo bien, y Google tengo problemas. Tenemos un mail oficial que es quiero participar como una 6@gmail.com. Ahí, desde ahí salen las invitaciones, desde ahí salen las convocatorias y recibimos todo, lo que sea, hasta puteados. Y armamos una página oficial del área de participación vecinal. Esa página es la que voy a tratar de mostrar ahora, si en la medida que pueda. Es www.comuna6participacion.com, más luego va a ser .com.ar cuando mejoremos el dominio, o sea, con esta historia. Bueno, tienen la dirección de la comuna y los teléfonos se persignan cada vez que llaman. Con esto termino mi ponencia y finalmente los invito a la tercera charla del ciclo Punto de Encuentro, del cual no voy a hacer referencia del ciclo porque en 6 meses cuando tenga que volver voy a hablar del ciclo, pero sí en la próxima charla, que es el jueves de la semana que viene, va a venir Chachi Velázquez, la jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, con otro licenciado experto en políticas públicas, y el tema es participación y políticas públicas, justamente incidencia, etcétera, etcétera. Si puedo, antes que me... Si puedo, voy a ver si está disponible. Disculpen. ¿Eh? Ahí está Caballito. No, Caballito, la verdad que se inundó de la usted y nada más. Por suerte. Bueno, si alguien tiene consultas, mientras yo... Te digo algo, desde lo personal, no importa lo ideológico en términos, o sea, no tiene que ver con la ideología que profeso. La verdad que Yambridge es un impresentable desde el punto de vista de la política pública. La verdad que sí, porque si hay algo más transparente que poner en una página web, en un lugar, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué estás haciendo para cumplirlo? ¿Qué jugada política hay atrás de eso? pero además es de libro, no es de, digamos, además su propio jefe, que es Larreta, es un señor técnico. Ha hecho un panel de control, que no sé muy bien ahora si le está yendo bien, pero su primera impronta cuando vinieron al gobierno, vinieron con una idea que tiene que ver con esa transparencia, o supuesta, ¿no? Pero bueno, digamos, yo lo que no puedo creer, y la verdad es que cada reunión de junta le decimos esto, yo no puedo creer que, por ejemplo, usted se sube, vos te subís, a la web del gobierno de la ciudad donde dice Comuna 6, porque además es una herramienta que ellos mismos crearon, no hay nada, hay una placita de la Comuna 5. Digo, ahí puede estar tranquilamente subidos nuestros informes, nuestras rendiciones de cuenta, tranquilamente. Obviamente en la página web, esa que armamos, está ya la mía, cada uno tiene la posibilidad de... Están las rendiciones, los informes de gestión y además las resoluciones de la Junta, ¿no? Yo quería agregar algo en relación a eso. Lo más grave de todo lo que no se está haciendo en relación a las presentaciones es el tema de la publicación en el boletín oficial de la resolución de la Junta Comunal. Los actos públicos, los actos de gobierno son públicos cuando ingresan a boletín oficial. Es muy grave que no estén en boletín oficial. No está pasando en ninguna de las 15 comunas, pero nosotros vamos a tener paciencia también con ese tema. Pero no quisiéramos hacer una... iniciar en la Junta Ética de la Legislatura una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque eso amerita una resolución de esa característica. Sabemos que es algo político, pero es casi una tontera, porque no... ¿Qué problema te puede generar publicar en boletín oficial resoluciones que son intrascendentes para la administración pública prácticamente, porque van a tener recursos, no tienen presupuesto, no son resoluciones con mucho peso administrativo, no se entiende la verdad. Así que bueno, esperemos que se empiecen a publicar. Nosotros está pedido este tema, esperemos que se concrete. ¿Listo? Si ustedes no denuncian, ¿no quedan pegados también? Porque en realidad quedamos pegados todos, porque estamos escuchando que cuatro personas no informan lo que tendrían que informar con dinero público, tienen sueldo del Estado. Además, pregunto, como docente, cuando yo faltaba a la escuela, me descontaban el día. Acá no sé cómo es. No, tienen la obligación de estar... No, la pregunta es si no hay mecanismos legales para sancionar a las personas que no informan qué hacen con los dineros públicos. A ver, nosotros creemos en la política. Cada uno de nosotros tres somos militantes, creemos en la política. Entonces, la verdad es que quisiéramos agotar las instancias políticas, porque para, digamos, si el primer encontronazo uno va a la justicia, la política murió. La verdad es que queremos eso. La llevamos de perder, pero todavía tenemos instancias. Por otro lado, para ir a la justicia hay pasos, hay que agotar las vías administrativas. En ese sentido, estamos cumpliendo con las vías administrativas y viendo cómo se agotan los plazos administrativos. ¿Está bien? ¿Cuánto le podemos dar a Yambrich para que responda cuáles son las cajas chicas, las fotocopias? ¿Seis meses? ¿Cuatro? Bueno, ya después de 20 notas, que no te dijo nada, se agotaron las instancias administrativas y pasa a una posible instancia legal. Sí. Pero aún creemos primero en la política y creemos agotar también las instancias previamente las instancias políticas. Eso no quiere decir que en algún momento, por ahí decidimos hasta los tres juntos ir a la justicia. Pero primero vamos a agotar las instancias políticas. Creo que en ese sentido, Martín, coincidimos. De hecho, cuando Martín y los chicos de Proyecto Sur van y le copan el escritorio a Machiavelli, lo que están haciendo es un hecho político. ¿Está bien? Bueno, nosotros hacemos otras cosas. No hacemos eso. Pero de cualquier manera, ellos están agotando sus instancias políticas. Cada uno hace lo que puede para agotar esas instancias políticas. Creemos en eso. Y bueno, sí, de última, está la justicia. Porque hay algo más, digamos, hay algo grave en ese sentido. No solamente si no nosotros seríamos algo así como... como que lo dejamos hacer, cómplices, gracias, no me salía el término, cómplices, sino que hay una cuestión que en ese sentido nos sentimos, cada uno de nosotros es parte del gobierno, no es que es Jambridge el gobierno y nosotros somos cual si fuera consultores o tenemos áreas, no, los siete somos el gobierno. Por eso la Junta decide, no Jambridge decide, es la Junta, aún el área administrativa, es la Junta la que decide. Eso es lo que dice la ley, no hay una doble lectura. Entonces, lo que es peor para la ciudadanía hay falta de transparencia, etcétera, pero para nosotros directamente es un impedimento de gobernar. ¿Se entiende? Además, digamos, no, como gobernado, como gobernantes, es un impedimento a gobernar. Entonces, bueno, también tiene una carátula esto dentro de la justicia. Vuelvo a repetir, no queremos ir en una primera instancia a la justicia. Eso no quiere decir que si no nos queda otra, vamos a tener que recurrir a la justicia. Totalmente, es que vamos documentando todo. Buenas noches. Ondina, recién mencionaste vos de que pidieron fotocopias en qué se habían gastado las cajas chicas. No se presentó en qué se gastaron las cajas chicas. Entonces acá podemos estar en presencia tranquilamente desde un caso de corrupción hasta malversación de fondos públicos. Y eso que quede claro, no se sabe en qué están gastando lo que pagamos de impuestos, nada más. ¿No? ¿Por qué alguien demora 5 meses en presentar una fotocopia de caja chica si no tiene algo que ocultar? ¿No? Nos hacemos esa pregunta. No nos hacíamos esa pregunta hace unos meses atrás. Hoy por hoy y cada día que pasa nos hacemos más esa pregunta. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Jeremías, yo soy del Partido Obrero de acá de Caballito. Y no, frente al informe que se trató la situación de las tierras de Sarmiento, nosotros queremos plantear que el Consejo Consultivo se rechace cualquier construcción y emprendimiento por parte de los grupos inmobiliarios que ya tienen en marcha 3 torres de más de 20 pisos. Por ahora están frenados de modo transitorio por... ¿No se escucha? Ahí se escucha mejor. Por ahora están frenados por un fallo judicial, pero reclamamos que esas tierras sean puestas al servicio de las necesidades del barrio. O sea, quien está llevando la construcción de estas torres es el grupo IRSA, que es el principal beneficiario del pacto que se selló en la legislatura entre el macrismo y el kirchnerismo de entrega de tierras públicas en la ciudad. El mismo que construyó el DOC, que es el que tiene... el desagüe que tenía el desagüe sobre el barrio Mitre. Entonces creemos que esta cosa tiene que empezar a discutir entre los vecinos frente al colapso que está viviendo la ciudad, porque si no la agenda de los gobiernos está marcada por estos grupos inmobiliarios. Para esto, bueno, reclamamos esto, que esas tierras tienen que ser puestas al servicio de las necesidades del barrio. que son el desarrollo de espacio verde, y cualquier urbanización tiene que ser planificada, controlada por los vecinos, compatibilizando la vivienda popular, obras de infraestructura, y situación ambiental. Para esto también reclamamos que el Consejo Consultivo se pida por un informe sobre la situación de infraestructura del barrio que se empieza a notar, o sea, durante el verano, en épocas de altas temperaturas. Sí. Las torres están en marcha, o sea, ahora están transitoriamente detenidas por un fallo judicial. Sí. Ahora de modo transitorio están frenadas, o sea, si no se empieza a alertar a los vecinos sobre la situación del barrio, o sea, se viene demostrando que podemos ya tener un nuevo barrio Mitre en el Caballito. Cuando llueve se empieza a ver que algunas calles del barrio empiezan a estar más inundadas. Bueno, esto es lo que planteamos y... El tema por el soterramiento del Sarmiento se trató en la asamblea de noviembre del año pasado, si no me equivoco, y ya fijó postura el Consejo. Es más, pidió, en el caso de que se hicieran las obras, cómo era el... No, y aparte, para el tema del agua, etcétera, para que hagan los planes. La Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano hizo todo un informe y se trabajó el tema y se trató en la asamblea de noviembre y ya fijó postura del Consejo. Era para comentarte por si no lo sabías. Buenas noches, mi nombre es Pedro Valdés, yo soy miembro de la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio del Consejo Consultivo. Yo voy a poner a consideración de la Asamblea una moción de orden para que se apruebe o se desapruebe un pedido de informes a la Junta Comunal que también va a ser elevado a la legislatura. Lo paso a leer. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de abril de 2013. El Consejo Consultivo de la Comuna 6 solicita a la Junta Comunal 6 que requiera al Poder Ejecutivo en el término de 15 días la siguiente información. 1. Si el predio situado en Avenida Avellaneda al 1300, esquina Fragata Sarmiento, cuenta con autorización para el almacenamiento de contenedores. En caso afirmativo, ¿quién otorgó el permiso y por qué? ¿Por cuánto tiempo y cuál es su contenido? En caso negativo, ¿por qué no se ha realizado la correspondiente inspección y por qué no se han tomado las medidas legales correspondientes? Ese es un caso. Segundo caso, si se encuentra autorizada la instalación realizada en el espacio público desde el predio situado en la calle Colpayo 760 hasta el sumidero de la calle Colpayo, casi esquina Arengrín. En caso afirmativo, ¿quién otorgó el permiso y por qué? En caso negativo, explique por qué no se han realizado las correspondientes inspecciones y por qué no se han tomado las medidas legales correspondientes. Punto 3. Si se ha autorizado a la empresa contratista Equimap, que realiza trabajos de pavimentación y realización de cordón cuneta sobre la calle Hidalgo, entre Ángel Gallardo y Avellaneda, a no cumplir con las normas de seguridad, marcación y balizamiento de los trabajos en la vía pública, etc. En caso afirmativo, ¿quién otorgó el permiso y por qué? ¿Por cuánto tiempo? En caso negativo, explique por qué no se han realizado las correspondientes inspecciones y por qué no se han tomado las medidas legales correspondientes. Como tema 4, si se encuentra contratado con las correspondientes empresas de aseo urbano, la limpieza de las dársenas de acceso y descenso del Metrobús y sus adyacencias, en toda su traza, sobre la avenida Juan B. Justo. De existir dicho contrato, si se realiza los correspondientes controles. Firmado Comisión de Planeamiento, Hábitat y Planeamiento del Consejo Consultivo Comuna 6. Bueno, queda a consideración de los asambleístas el voto por la afirmativa o por la negativa. Buenas noches a todos, muchas gracias por asistir a esta reunión, gracias a ustedes que al parecer sí están en función de el puesto para el cual fueron elegidos. Lamento mucho no poder realizar estas preguntas que voy a hacer aquí a toda la totalidad de la Junta Directiva y además, bueno, el presidente de la misma, ¿no? Escuché recién que, creo que usted, señor, dijo que los funcionarios que debían asistir hoy enviaron cierta correspondencia en la cual se detalla un poco su accionar de los últimos meses. ¿Es eso correcto? Se envió un... Muy bien. En la reunión pasada había realizado una intervención preguntándole al presidente Iambrich si él consideraba que se podía transparentar y facilitar la tarea de auditoría que realizan no solo los consejeros, sino también los vecinos, mediante el envío a priori de los informes que como funcionarios deben elaborar. No solo no fue enviado por correo electrónico, que eso, bueno, habrá que implementarlo y demás, sino que ahora sobre la hora se entregan sobres. Lamentablemente a los sobres no le podemos hacer preguntas todavía, por lo tanto me gustaría someter a la decisión democrática de esta asamblea exigir que se distribuyan esos documentos vía email y que, bueno, de acuerdo a los distintos canales comunicativos que hay en la comuna, los podamos recibir y que se elabore un documento, que se consensúe un documento con preguntas a quienes hoy no han asistido o preguntas sobre el contenido de esos documentos que, lamentablemente, no podemos interrogar. Muchas gracias. Bueno, acá hicieron una propuesta recién, los que estén a favor de pedir que nos manden los informes vía correo electrónico, los que estén a favor. Además, los que estén en contra. Mi nombre es Mónica Zalamea, vivo acá cerca, soy vecina del barrio. Yo lo que decía, agregando lo que dijo el muchacho recién, es esto: si tiene obligación por el reglamento de comunas el presidente de venir dos veces por año a presentar el informe de lo actuado y a responder todas las preguntas que le hagamos, habría que redondear más la propuesta que hizo acá el muchacho recién, como para votar que sí hagamos los mails requiriendo la presencia del presidente de la Junta Comunal para que dé el informe y responda las preguntas que los vecinos queremos hacer desde el constructivo. Me parece que esa sería redondear la propuesta. Buenas noches. Les pido disculpas nuevamente a los vecinos por venir a plantear un tema que no está en el tema del día, ¿no? El temario, ¿no? Pero pienso que es muy importante y es urgente, ¿no? Creo que todos los vecinos, me considero parte de los vecinos, yo trabajo acá también en Caballito, estamos preocupados por la seguridad. Los vecinos y todos los que trabajamos en la zona pagamos impuestos, pagamos muchas cosas. Entonces necesitamos, y lo que pedimos es seguridad para poder trabajar, para poder vivir tranquilos, ¿no? Está la policía, la comisaría 12, que está encargada de la seguridad de la zona. Pero la policía, la comisaría de la zona se está dedicando solamente a perseguir a los manteros de la zona, y si no los persigue, en su mayoría están en connivencia con los policías, son particulares que están en connivencia con los policías. Les cobran coima. 250, sí. Ah, disculpen, no sabía si no lo hubiese dicho. Sí. ¿Puedo decir dos cosas más? Bueno, varios integrantes de la policía de la comisaría 12, brigada también, nosotros ya efectuamos la denuncia en la Cámara de Crimen, también hicimos la denuncia en la Fiscalía. Como resultado, hasta ahora recibimos más coacciones, más amenazas. A mí el 8 de marzo me intentaron apuñalar, hay varios testigos, manteros, comerciantes, vecinos, ya la Fiscalía inició una investigación. Les comento el pensamiento de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 12 y de los manteros que están en connivencia con ellos. Ellos se creen que son dueños del barrio, y está todo controlado por ellos. No puede pasar nada desapercibido sin que ellos sepan. Lo que pasa es que todos los ilícitos que se están haciendo, lo están haciendo entre los policías y los malos manteros. Hay manteros muy buena gente que está trabajando dignamente y con eso se lleva el pan a su casa y no está metido en nada malo. Eso me incluyo, ¿no? Somos constantemente coaccionados y presionados, ¿no? Y amenazados para pagar una coima de 250 pesos todos los viernes. Nosotros, yo le voy a decir mi nombre para ir a Julio, pero yo soy integrante del movimiento social que se llama Vendedores Libres. Mi lucha es social y política y por eso me intentaron apuñalar. Yo, con mi nombre y apellido, puse a los policías que están implicados y a los particulares que están implicados. Algunos con nombre, otros con fotos y videos, ¿no? Pero igualmente ellos redoblan la apuesta. El lunes pasado a mí me secuestraron el paño, son almohadones artesanales, que justo están en la esquina de José María Moreno y Rivadavia. Yo lo único que puedo contarles, o sea, les estoy contando lo que puedo y decirles que sus impuestos están, ¿dónde están parando? Porque si están pagando por seguridad, para vivir en un barrio bonito, porque me parece un barrio bárbaro que tiene como es Caballito, pero no tienen seguridad. Yo pienso que el policía hoy se está dedicando, está haciendo, de su turno está 6 horas preocupado en lo que hacen los manteros. El día que me pasó a mí el ataque, yo llamé 3 veces y 2 veces más llamó un encargado de edificio y otra vecina más, llamamos al 911. No aparecieron en ningún momento de la policía. Por dichos de otros compañeros, la brigada, el jefe de brigada, el jefe de brigada, Diego Bravo, estaba en el segundo piso del Café Army mirando todo lo que pasaba. Mientras nosotros pedimos en total con los vecinos y comerciantes 5 veces el llamado al 911, porque sabíamos lo que estaba pasando. Estaban coaccionando a 2 compañeras para que paguen coima. Y nosotros como simplemente ciudadanos o como militantes de un movimiento social, lo único que fuimos a hacer es a firmarlos, porque estaban cometiendo un ilícito. Entonces, al firmar nosotros nos empezaron a coaccionar. Y de ahí vinieron todas las amenazas y las agresiones y las puñaladas que me quisieron dar ese día. Yo lo único que quiero nada más, discúlpenme, les pido disculpas de vuelta. Sé que son todos trabajadores y por eso tienen un lindo barrio. Entre todos, porque me uno a la causa, podamos hacer algo y que me apoyen, porque en este momento nosotros estamos solos. Llamé al Ministerio de Seguridad, llamé al 911, llamé a la Fiscalía y me dijeron que no podían hacer nada en ese momento. Entonces le pido ayuda, ¿no? Porque yo no puedo dejar mi lugar de trabajo. Yo lo que vendo lo hago, y otros compañeros que están conmigo lo que venden lo compran, o sea, no lo roban. Sin embargo, está libremente el que vende droga, ¿no? Y el que vende marca adulterada y CD y ropa que viene de talleres clandestinos, ¿no? Donde hay todo tipo de esclavitud de la gente. Que todo es un tema que está puesto en el tapete hoy con el trata de personas y demás. Hay temas mucho más importantes como para que la Policía Federal no esté persiguiendo. Y aparte, hay una circular que por ahí los vecinos no lo conocen, que es la circular 200 que emitió la ministra Garré por pedido de la presidenta, que la Policía Federal se tiene que dedicar a los delitos, no a perseguir a los manteros, porque el tema de los manteros es una contravención, ¿no? Es una contravención, no es un delito. Entonces, les vuelvo a repetir que nosotros estamos constantemente coaccionados por la Policía Federal. Y cuando la policía no puede hacer su trabajo, que es el de coaccionarnos, porque ese es el trabajo que en este momento está haciendo la 12, manda sicarios, pibes que por 2 pesos te vienen a amenazar todos los días. Nosotros esto lo estamos viendo todos los días. Y no queremos dejar nuestro lugar de trabajo por una cuestión de dignidad. No tenemos que irnos nosotros, se tienen que ir los delincuentes, no nosotros. Después se verá y se puede discutir en otro ámbito si lo que nosotros estamos haciendo está dentro del marco de la ley, está fuera del marco de la ley. Nosotros estamos luchando para que este tema esté también como un tema del día acá y en otros lados. Porque nosotros, los manteros honestos, yo tengo 4 chicos. Entonces, yo de ahí llevo el sustento a mis chicos. Y no para trabajar, no coacciono a nadie, no le cupo lugar a nadie, no le copio el producto a nadie y no compito con ningún comercio de la zona. Entonces, se puede ordenar para que nadie salga perjudicado. Pero la policía lo único que tiene que hacer es trabajar en el trabajo que le encomendó, que está encomendado por los ciudadanos. Discúlpeme, muchas gracias, que te moleste. Sí. Disculpame. No se escucha. Bueno, yo también tengo que ser honesto. Yo era uno de los manteros que estuve en la calle Florida, ¿no? Yo traté de... Y así como fui denunciante ahora acá, fui denunciante en la calle Florida. Y tengo todos los documentos que... Todo lo que estaba mal en la calle Florida, nosotros lo denunciamos. Estábamos de parte del comerciante nosotros. Ahora acá, y 25 más o menos. No, todos no son artesanos. No, No, porque nos considera... No, el subsecretario de Estefano nos considera ilegales y no nos quiere recibir. Entiendo... Disculpame, ¿tu nombre? Martín. Entiendo a lo que vas, Martín. Pero en este momento el tema que ocupa... O sea, me parece que el tema que ocupa es este... Pero... Ah, sí, discúlpame, pero una cosita más. Nosotros, cada uno de ustedes acá no trabaja sábado y domingo, porque si no, no le va a alcanzar el sueldo. Nosotros no podemos trabajar en ferias, ¿no? Podemos como un suplemento trabajar en ferias, pero no podemos trabajar sábado y domingo. No nos alcanza, ¿sí? O no, el aumento de los precios y lo demás... No nos alcanza, tenemos que salir a la calle. ¿Qué le pasó a los compañeros artesanos que agarraron la plaza Roberto Ar? Desgraciadamente fracasó. Desgraciadamente fracasó. Por eso los artesanos de la plaza Roberto Ar son muy pocos y que encima se corrió el rumor que tuvieron que subsidiar porque fracasó. Muchos artesanos de la calle Roberto Ar están diseminados por toda la capital federal, inclusive algunos están acá en la Corte de Rivadavia. O sea que la feria no es una respuesta. Aparte es un problema político, es un problema social. No tenemos empleo. Perdón. Discúlpeme, muchas gracias. Disculpa. Te quería... una cosa que les quería decir es que los invito, por un lado, a que participen en la mesa de seguridad. Igualmente, nosotros hay gente que está participando en la mesa de seguridad. La mesa de seguridad creo que se reúne el día de mañana en el Club Oeste. Los invito a que vayan a participar de esa mesa, que es la que corresponde a esa comisaría. Y también hay gente de la comisión del Consejo Consultivo que participa de esa mesa. Por eso creo que es el mejor lugar para enfocar la problemática. Igualmente es recepcionado ese tema. También lo que te pediría es si nos podés hacer llegar vía la mesa esas denuncias, porque también vamos a ver qué viabilidad le podemos dar. Pero creo que el lugar que correspondería es eso. Le pido a los vecinos que firmemos el acta. Y también los invito a la charla que se va a hacer el jueves de la semana que viene en la comuna y pedirles que empecemos a participar también de las acciones que se están realizando en la comuna desde participación y demás, porque es otra de las formas de empezar a instalarnos como consejo consultivo en la comuna, donde hemos pedido el espacio, donde hemos pedido el lugar y no podemos todavía conseguir ese lugar. Les pido que lo hagamos. Buenas noches, hasta la próxima reunión. Ha quedado establecido que la fecha es siempre el último miércoles de cada mes. Por eso seguimos con ese orden.